sufrir, qué forma tiene, qué cabeza, al dolor qué matices lo acompañan, con qué ojos nos busca la tristeza, de qué color pintó su paz extraña. ¿Cómo camina la tristeza? Hable quien conozca su patria. ¿Quién la define? ¿Dónde vive? ¿Qué mujer tuvo esas entrañas? ¿Qué quiere de nosotros nuestra sombra? Que levante la mano la guitarra.